Muy tenemos bien. A Jorge López Ave, desde España en este caso. Jorge, buen día. De uno de los epicentros mundiales, ¿no? De la catástrofe. Bueno. Digo por las cifras que están trascendiendo de que hay 3 o 4 países, ¿no? Aparte de China, que parece que ha controlado la situación. Bueno, España, Italia y Estados Unidos en estos momentos, pues son los países que tienen mayor afectado de infección y de muertos, ¿no? Precisamente, ¿cómo podemos actualizar, Jorge, el panorama empezando por España? Bueno, yo creo que como en toda guerra y los medios de comunicación, algunos se encargan de decir que estamos en una guerra y algunos políticos, como en todas las guerras, la primera víctima de una guerra siempre es la verdad, ¿no? Y yo creo que ahí ya se está comprobando que las cifras y datos que dan de personas infectadas y de número de muertos no son ciertas, es mucho peor. Independientemente de que cada país está optando por un método. Por ejemplo, decíamos que Alemania, por ejemplo, si la persona no muere en un hospital o tal, no muere directamente de la afectación de coronavirus, no la computa. O sea, que teniendo la enfermedad, la infección, le da un infarto, no la computa como tal. O sea, un disparate. Y así distintos países. Realmente la situación es muy, muy comprometida. Es decir, que la gente sigue muy, muy asustada. Aparentemente hay dos grupos, digo, como decíamos la semana pasada, de que Uruguay, por lo que ocurrió, va un poco por detrás de lo que se está viviendo en otros países. Es evidente que en una primera fase ha afectado a personas mayores, a personas de más de 75 años, digo, pensando en personas fallecidas, ¿no? Sí. Con un perfil de alguna otra patología y muchos de ellos ingresados en centros de mayores, en residencias de personas de grandes, ¿no? De tercera edad. Hay 832 muertos en 24 horas, Jorge, veo, en España. Sí, ayer, efectivamente. Es una cifra similar a la que de Italia. Y se está registrando un grado de afectados muy, muy importante entre el personal, trabajadores de la salud, no solo médicos, que también, pero todo tipo de personas que trabajan en hospitales. Está habiendo un porcentaje muy elevado de personas que tienen el coronavirus, que trabajan en hospitales. Pero la realidad es que empieza a afectar a una población mucho mayores, está en una guerra absoluta para conseguir tapabocas, para conseguir centrales de respiración, para conseguir CTIs, y hay localidades en concretas, Madrid es una de ellas, que están absolutamente colapsadas, es decir, que se están habilitando, están en la cantidad de muertos por día, que en el caso de Madrid se ha habilitado un pabellón de hielo, lo que hay para deporte, se ha habilitado una especie de arena, como ante la arena, una cosa así, sí. Que se llama IFEMA, cerca del aeropuerto, también con cientos de camas, y bueno, se están haciendo donaciones. El sistema sanitario español, en concreto, por hablar de España, público, eso pensábamos que era bastante fuerte y poderoso, ¿no? De todas maneras, yo creo que está siendo colapsado. Hay críticas a un gobierno que se presume de izquierda y que no está tomando una medida muy importante, que es nacionalizar de modo inmediato todos los que son hospitales privados. No lo está haciendo. Francia, con un gobierno aparentemente más conservador, como el de Macron, sí lo ha realizado, ha dicho eso sí, para que no cuente el pánico ni que se piensen que ha llegado el socialismo, que va a ser una cosa temporal, pero lo cierto y verdad es que lo ha nacionalizado, es decir, que ha entrado la administración pública con todas las herramientas en todos los hospitales y centros de salud privados. Digo porque es una cosa interesante, por si ojalá no, Uruguay, que está absolutamente plagado de mutualistas privadas que especulan con la salud, ha llegado el momento en algunos países, como digo, como en Francia o Irlanda, que han dado un paso más allá y han dicho aquí hay que nacionalizar, porque si no, es decir, se entra en la contradicción de que está el sistema de salud público colapsado, no hay CTIs libres, no hay camas, y los centros privados están cerrando disimuladamente, mandando a las vacaciones a sus trabajadores para no tener que meter a personas afectadas por el coronavirus, ¿no? Un escándalo. Jorge, y a la vez, en este panorama, que podríamos hablar mucho más de España, pero vayamos también a lo que se está dando, una situación de enfrentamiento, de diferencias entre países respecto a la estrategia a emplear en la Unión Europea, ¿no? Exacto, es decir, la Unión Europea se ha demostrado que es una organización absolutamente creada por el gran capital para sus propios intereses. En estos momentos, digo, porque fue hace unas horas, hubo una gran disputa, o sea, gran bronca, gran pelea entre, por un lado, España, Italia y Portugal contra Alemania y Holanda. ¿Por qué? Porque España e Italia son los países más afectados por la epidemia, por la pandemia, y exigen que de alguna manera, digamos, que haya un volumen de plata general que todos pongan y que cada uno, de acuerdo a las necesidades que están teniendo con el tema, pues arrastren. Ellos lo llaman una especie de bonos, hacer unos bonos tipo plan Marshall, por decirlo para los que les guste la historia, donde bueno, hay un volumen de mucha plata y cada uno, de acuerdo a los afectados que van teniendo y las necesidades, pues sacan. Alemania y Holanda han dicho que para nada, que en absoluto, que el que tenga problemas de, digamos, económicos derivados de la situación, que pida un crédito a la Unión Europea y se le dará. Es decir, como ven que tienen menos muertos y menos problemas, han dicho no, que los países que tengan más problemas con los afectados, que de alguna manera lo resuelvan ellos. Ha generado una polémica enorme, es decir, una reunión que iba a haber ha quedado, entre los líderes europeos, ha quedado pospuesta 15 días, y en la prensa que digamos que con sede en Bruselas y que informa sobre lo que ocurre normalmente en el Parlamento Europeo y entre los países, ha alarmado de que se trata de una grieta muy importante que se ha abierto en la Unión Europea, que por otra parte siempre intenta vender estabilidad y que están juntos y para nada, no es así. Y me da la impresión de que no va a ser así en mucho tiempo, porque lo que, hombre, es algo secundario, ¿no?, el tema económico, pero las perspectivas económicas de lo que va a quedar en los países, no solo en la Unión Europea, pero claro, también en la Unión Europea, después, al día siguiente, va a ser absolutamente explosivo. Es decir, no, ya la palabra recesión ya quedó hasta atrás. Es decir, se trata de pozos de pobreza enormes que van a surgir de como consecuencia de lo que estamos viviendo en este momento. Y mirando Europa, saliendo de la Unión Europea, o por lo menos en ese proceso de transición, pero en un país donde vos estás con frecuencia, se confirmaba ayer la noticia de que el primer ministro británico y otros ministros de su gabinete, el ministro de Sanidad, han dado positivo por coronavirus en un gobierno que tuvo banquinazos, digamos, de cómo responder ante la epidemia. Sí, en principio los asesores científicos de Boris Johnson hablaban de que había que hacer, y lo dijimos acá en la 36, que la idea de ellos era que hubiera un contagio masivo, que la propia sociedad y población generaran una especie de inmunidad social se llamaba, y que, bueno, o sea, asumieran los costes que iba a tener eso. Y así anduvieron, y desde el punto de vista del resto de Europa, perdieron como un mes en esa deriva. Hasta que algunos otros científicos, muchos, firmaron un documento, una carta, alarmando de la situación, de que eso podía generar hasta 1 millón de muertos, y entonces han reculado. En ese justo momento que están reculando, fue que se conoció que casualmente Boris Johnson, como decimos, y el suministro de salud, también estaban contagiados. Las imágenes que llegan de los supermercados en el Reino Unido son las mismas que se vivieron con antelación en otros países, es decir, van con ese retraso. Es claro. Decir, lamentablemente todo indica, es una cuestión casi psicológica, ¿no? Y a lo mejor en ese momento, y es el que está viviendo Uruguay, se piensa que, bueno, que no van a ser tantos, que no va a haber muertos. Todo eso se pasó también en España y en el Reino Unido. Y ayer hubo en España, como bien decís, 800 y pico de muertos. Y cuando llegaron los primeros, dicen, bueno, van a ser unos pocos y tal. Y ahora está absolutamente, digamos, no incontrolado. La situación es absolutamente incontrolable. Y bueno, la gente está esperando que aparezca algo que lo salve, pero en principio es un poco como está pasando en el resto del mundo. Las calles europeas están vacías, industrias como la hotelería, restauración, todo eso arruinado absolutamente. Los gobiernos intentan dar cheques, bonos a personas que estaban trabajando y que ya no pueden acudir a sus centros de trabajo. Y bueno, en ese están. Los gobiernos en general el 80% del tiempo lo están dedicando a la parte de salud y el otro 20% a la parte económica de cómo solucionar la situación económica presente y la futura inmediata, que puede ser realmente catastrófica. Tremendo. Jorge, muchas gracias por estos minutos y seguimos en contacto frecuente en medio de este panorama. Muy bien, estamos a la orden y le pido a la audiencia y a todos los trabajadores de la 36 que se cuiden mucho, que no hagan lo que hizo mucha gente en el resto de en Europa de seguir saliendo y en la medida de lo posible que se vayan concentrando en sus casas y esperando mejores momentos. En eso estamos, por eso estamos rotándonos ahora en la radio y saliendo desde el exterior de los estudios también, pero bueno, manteniendo el fueguito que tiene que tener la radio y la juventud. Un abrazo, Jorge. Claro, un abrazo para todos y me repito, que se cuiden todos mucho. Un beso. También ustedes. Saludos a la familia. Hasta pronto. Gracias, chao.